fisura en la capa superior. Cada vez hay más calor y más frío es el invierno. Todos irán al infierno, es un mundo pecador. Desde Cabo a Ecuador, vamos de vuelta a lo bajo. Pues mi rap es un clásico en este mundo corrompido. Es real que den la historia, los demás van al olvido. Mi cerebro está entumido, alemán saco tricido. Sabes, el secreto, amigo, es mantenerlo vivo. Por eso escribo, no paro, no paro, necesito. Porque el planeta está infectado, todos paran en la corte. Nadie para la ráfaga de rap que este tipo impone. Grábense bien estas voces, no ocupamos autotone. La rap sone, en la cama al 100 te pone. Checa el rap en tu cara, no apto para discoteca. Me da jaqueca solamente el verte la jeta. Todo está en decir la neta, rap, rap, rap, rap. Pregunto, niños, ¿dónde es que van? Les comentaré la teoría de alemán. Seguro que ya saben de qué se trata el rap. Si hablamos de patear la calle, no hablamos de tal. Real y crudeza, maníaco soy Psyche. Lo mantengo así, a la mierda con Icon. No saben qué significa la clica. Y mi voz, pura verga, no se modifica. Y métete en el culo todos tus hits. Porque el rap se trata solo de tirar buen trip. Mi cabeza loca ronda. Mi cabeza loca bunda, mi cabeza loca ronda, ¿dónde estoy? Me pierdo, vuelvo a la pregunta. ¿Qué hicieron al rap y quién lo conduce? Van por mal camino, manejan sin luces. Bases, DJ, micro, cuaderno, subir y bajar, ¿ves? Eso no es tecno, esto arde más que la disco del infierno. Mi rap mueve tu cuerpo y eso que no es moderno. Sencillo, con pocas palabras me explico. No para que entiendas, sino pa' que no se enfade el micro. Va, que duele tú. Respeta, es de CCL con el EPZ. Y de verdad no busco el oro,